esperanza está puesta en el día y el que sigue, y se mueven para que se estire a duras penas, y son los mismos que la reman en este cabo de horno, sea como sea que esté la marea. Y ahora miro la moneda dando vueltas y espero que caiga cara, pero esta nunca frena. Y son algunos de los muchos dramas que te afectan y no van a resolver los números de tu tarjeta. Salgo pa' la calle a ver si la suerte me encuentra en una de esas zafos de un día de mierda de vuelta. Y aunque algunos se la piensan, las cosas acá no están todas resueltas, por eso no puedo contar con ella. Allá le están pegando, lejos de lo nuestro, pero nosotros estamos más que contentos por eso. Perro, no importa ni un gramo, ni un centavo, ni una gota de un escabio. Acá estamos solo por nuestro imperio, la triple. Y ahora que te enteraste de que existe fuera de los géneros que rigen, pero craneando para el LP, estudiando lo nuestro como un espacio curricular. Eso es lo que de mi equipo siempre celebré. No importa cuánto creas que vale ni cuánto le des, curtir nuestro mambo es el plan de los tres y lo va a seguir siendo. Capaz flashar en una retirada, pero esta saga estaba más guardada que tus sesos. Hay gente que te ve pa' atrás y parece que disfruta, gente que le reza a Dios y que cree en la yuta. También están los que cuando creces te la chupan, y los que cuando está la cosecha quieren tu fruta. Pero viola que me quedo olfato para esa cosa más. Por eso paro con lo mismo toda la semana. Y si tenemos que hablar de negocio, nunca existen drama. La cuenta siempre es clara. Salgo pa' la cancha a ver si algún currín se pesca. Los pibes cuando están afuera todo la apuestan. Por eso, si esto no vale de un mango, espera que crezca. Que esto no va a quedarse acá, lo juro por mi hueso. Los guachos siempre apuntan alto, pegando saltos atentos. Que no siempre hay asuntos resueltos, pero pillo en cualquier circunstancia. Que acá son todo piola siempre hasta que se trata de plata o de ganancia. A esta altura creer en alguien me cuesta un montón. Lo digo en serio, campeón. Son como marioneta, me tienen enchufado al tubo como nabo y yo alejado de esas tretas. Los pibes siguen siendo todos libres aunque pecan, teniendo guanile más mal para andar por la checa. Otra no queda compa pa' que sepa, vamos a morir haciendo nuestra mierda aunque eso a alguno ni le quepa. Brindo por mi sindicato, mi música hace que me vuelva loco de remate. Acá le sacamos la chafi ya desde hace rato, estábamos estudiándolo. Entré dentro de tu casa antes de que te rescates. Jaque, no me como el chasco, este rap está cruzando el charco, está costándole entrar en el barco. Falto olfato para estos guanacos, habiendo paso y sin embargo te lo complicas. No sé dónde estás, tropezaste con el pasto, no tiene caso. Yo estaba abriendo las puertas, casi la flash. Me han perdido en la calle, necesito paz, un bypass. Ran, no sé qué me pasa, esta música me pone los pelos de punta. Hace rato que rapeo con la misma junta. Este rap suena sucio, no quiera que calle. Negro, ¿qué te pasa? Nuestro rap está suelto en el espacio, acá pintándose la tan de Picasso. La triple B para tremendo discazo. Porque cuando vienen de paso se callan la boca y sin boludeces tenemos la nota. Adentro de casa escuchamos una cosa. Si viene la muerte no va a sorprenderme tocando mi puerta.